Bueno, tenemos el gran gusto de recibir por primera vez aquí en Radio 36 Centenario desde Montevideo, Uruguay, al doctor Nasser Yude, que es presidente de la Organización de los Palestinos en toda la zona de Santana do Livramento y del lado de la frontera, del lado uruguayo de la frontera. Es además representante jurídico de la Federación Palestina de Brasil. Está en Santana do Livramento, doctor. Buen día. Buenos días a todos, a los amigos de la Radio Centenario. Sí, sí, estoy en Livramento, sí, en la frontera con esto, sí. Muy bien. Bueno, una colectividad palestina que nosotros siempre aquí en Montevideo hemos vinculado más a la frontera con Rocha, en el Chuy, pero sí. Allí en el norte hay una colectividad importante, ¿verdad? Sí, acá en la frontera Santana-Rivera somos aproximadamente 85 familias. Ajá. Son unas 400 personas de origen palestina y también palestinos que viven acá ya hace bastante tiempo. La migración palestina para la frontera empieza en los años 50, 52, por ahí. Eso para toda la inmigración que vino al Uruguay es de esa época, de los años 50. Sí, para las fronteras, sí. Para Rivera Santana, yo creo que la del Chuy es un poco después, de los años 60 para frente, sí. Sí, pero acá en la frontera sí, empezó en los años 50, sí. ¿Y la del Chuy es más grande que la de Rivera? No, yo creo que es casi la misma cosa, Ángeles. Son más o menos, eso son unas de 70 a 80 familias por ahí. Claro. Esas son las más grandes de estas fronteras del Chuy. Y acá en Rivera Santana, sí. Bien. ¿Y están organizados todos o la mayoría está organizada? Sí, acá en la frontera Rivera Santana, nosotros tenemos una sociedad beneficente que se llama Sociedad Árabe Palestina de Brasil y Uruguay desde el inicio de los años 80. Tiene una sede propia y ya tuvo aulas de árabe y tiene una sede social también. Eso empezó en el año 80 acá. Ajá. Bien. ¿Y las actividades en general en qué consisten? Digo, antes de entrar a este momento tan delicado en el que estamos, ¿no? Las actividades que realizan normalmente tienen que ver con esto que estaba diciendo. La cultura palestina, me imagino que también ocupa un lugar muy importante. Sí, acá, infelizmente, Ángel, infelizmente, desde el año pasado, nuestras actividades son las actividades de solidaridad, claro, y de protesto contra lo que está pasando. Pero hace algunos días nosotros hicimos, los palestinos y descendientes que están en Rivera y están en Santana, hicimos una campaña de solidaridad con los hermanos de Río Grande del Sur por la tragedia que está pasando con ellos acá, por las lluvias. Una campaña de recaudación de agua, mucha, bastante agua, de frazadas y alimentos. Y lo colectamos y los enviamos a Porto Alegre. Sí. Eso es una de las últimas, sí. Afuera, las protestas, las manifestaciones de solidaridad con nuestro pueblo por lo que está pasando en la Palestina ocupada. Nasser, buen día. Hernán es mi nombre, un gusto. Buen día, Hernán, el gusto es mío. Mucho placer, Hernán. Igualmente. Antes también de hablar de esto que conversaba hablando con Ángeles, que comenzaban a hablar y de lo cómo viven ustedes desde aquí, desde el sur, lo que está pasando en Palestina, por lo menos tener alguna idea de cómo han vivido ustedes su historia personal, por alguna cosa que vimos en internet. Sus padres son de un pueblo de Palestina cerca de Ramala, de Beitunia, ¿verdad? Perfecto. Mis padres, Hernández, Son de Beituña, es una ciudad pequeña que queda a 1 kilómetro de Ramala. Nuestra provisoria sede administrativa es Ramala hoy. Y sí, ellos vinieron para la frontera. Mi padre vino en los años 50 y mi madre vino en 66, 67 para acá. Sí. Ajá. Ellos viven en la Cisjordania, que es la otra parte de Palestina ocupada, sí, donde está nuestra ciudad Betunia. Sí. ¿Y qué se les transmite a ustedes, a las generaciones siguientes? Uno imagina, por supuesto, cosas básicas de la cultura de la gente, como la comida, por ejemplo, ¿no? Pero sobre la vida tan particular del pueblo palestino que ha vivido enfrentando los ataques de Israel. Uno conoce, por ejemplo, esa costumbre de las llaves que se conservan, ¿no? De casas que fueron derribadas y que las familias conservan. ¿Qué cosas que usted pudiera contar a los uruguayos que lo están escuchando, que no son de la frontera, le transmiten, sí, a las generaciones de palestinos ya nacidos o criados acá? Sí, Hernández, nosotros procuramos siempre mantener, obviamente, las tradiciones y jamás olvidar la historia y lo que pasó con los palestinos acá. Acá en la frontera hay gente que perdió todo en la Nakba, la Nakba, que son ciudades que fueron palestinas completamente eliminadas por la ocupación. Y muchas de esas personas trajeron simbólicamente las llaves, sí, con ellos. Sí. Que son personas que vivían en ciudades que hoy son ciudades israelíes, como, infelizmente, como Jaffa, como Haifa, como Acá. Esas son personas que muchas viven en Brasil y viven en otros países de Latinoamérica. Y la llave es un símbolo de que del retorno, que un día puedan volver. Y acá hacemos muchas palestras, muchos cursos sobre las tradiciones, sobre los maleficios de la ocupación, sobre la violación de los derechos humanos de los palestinos, que eso es una muy frecuente, siempre tentando mantener las generaciones de ahora con conocimiento por lo que pasó. Siempre estamos haciendo eso, no solamente acá, pero en otras ciudades de Río Grande do Sul donde hay comunidad palestina. Sí. Uh-huh. Pero más allá de esas actividades que hacen a nivel de sus organizaciones, le preguntaba, sí, un poco desde su experiencia personal, familiar, sí, sus padres le, sí, hablaban de esas luchas, le hablaban de la necesidad de mantener el vínculo y las acciones de solidaridad, ¿les contaban historias de resistencia de ese pueblo? Siempre sí, Hernández. Mi padre que vino para acá en 54, para la frontera, en 1954, se fue de Palestina después de la creación del Estado de Israel en 48. Uh-huh. Y él siempre nos hablaba sobre la ocupación, cómo la gente perdió sus casas, cómo los palestinos tenían sus derechos violados. Siempre, eso siempre fue una constante. Siempre hablamos sobre eso. Siempre ellos procuraron pasar para nosotros, claro, de todo sobre Palestina. Sí. Y nosotros estamos haciendo ahora nuestra parte también con nuestros hijos. Sí. Nasser, mucho gusto, buen día, Marcelo es mi nombre, y justamente quería consultarle cómo ha sido el trabajo desde octubre a esta fecha, en todo este tiempo, con, sí, los niños, con las familias y con la Embajada Palestina, sí, en nuestro país. Sí, sí. Marcelo, el gusto es mío, mucho placer, Marcelo, y muchas gracias por la atención. Sí, nosotros acá con la Juventud Palestina, tenemos un grupo llamado Juventud Palestina de la Frontera, ya hicimos varias protestas, manifestaciones, y la embajadora Nadia de Palestina en Uruguay, que hace un excelente trabajo, ya vino a visitarnos, eso fue el inicio del año pasado, y mantenemos contacto siempre, constante, y estamos ahí esperando que el mundo traiga paz para la Palestina, que el derecho internacional pueda ser respetado por la ocupación y que se vuelva, que los palestinos tengan sus derechos devolvidos y respetados. Eso es nuestro trabajo de acá también, traer conciencia para la gente, mostrar lo que pasa para nosotros, porque infelizmente la media hegemónica, la grande media brasileña, no transmite claro. Lo que efectivamente pasa, no trae la verdad. Claro. Infelizmente. Uh-huh. Sí. ¿De cuántos más o menos palestinos estamos hablando en la colectividad tanto de Uruguay y Brasil para tener una idea aproximadamente? Acá en la frontera, sí. En la frontera, somos 85 familias. Uh-huh. Eso es aproximadamente 400 personas. ¿Y en Brasil y Uruguay qué datos se tienen? En Brasil nosotros tenemos dos migraciones palestinas uh-huh. en Brasil. Nosotros tenemos una migración anterior a la Primera Gran Guerra, que son los palestinos cristianos, que vinieron para Chile, para Argentina, para Uruguay y para Brasil. Eso es una cantidad muy grande. En Chile tiene la más grande migración palestina del mundo. En Brasil, la primera migración palestina fue para el nordeste, para los estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, es la migración de palestinos que se fueron por causa del imperio turco-otomano, que dominaba Palestina en la época. Y después tiene la migración palestina que vino después de la ocupación israelí de 47 para acá. Se estableció en las fronteras de Brasil con Uruguay, de Brasil con Argentina. Acá en Brasil somos aproximadamente palestinos y descendientes, obviamente, unos 100.000 más o menos en Brasil. De Uruguay no tengo el número exacto. Tengo el número de las fronteras, claro. De las fronteras de Chuí, de Brasil, de Aceguá, de Bella Unión con Barra de Guaraí. Yo creo que en estas fronteras somos aproximadamente de 3.000 a 4.000 palestinos y descendientes en las fronteras todas, de acá, con Uruguay, con Brasil. Es aproximadamente eso. Sí. Bien. Doctor, uno mirando lo que está pasando sobre el pueblo palestino, obviamente uno dice desde octubre, pero son 70 y pico de años de los que tenemos que hablar. Pero en este último periodo, uno ve las balas, ve las bombas, ve la destrucción de todos los edificios, bombardeos de hospitales. Bombardeos de los botes en los que salían a pescar los palestinos, no dejan llegar alimentos, pero sobre todo uno escucha hablar del sacrificio y el martirio del pueblo palestino, empezando por sus niños. Y el otro día escuchábamos, nosotros nos contaba una compañera del testimonio de una niña de 4 años a la que le habían vaciado un ojo y le iban a poner un ojo de vidrio. Había sido de una bala. Y esta niña de 4 años decía que ella ya había vivido mucho y que ella quería que su ojo se lo dieran a otro, a un bebé al que le había pasado lo mismo. Entonces, ¿cómo va esto en el sentir, en el pensar, en el posicionarse de los palestinos frente a este ataque que busca humillar además a un pueblo, ¿no? Perfecto. Humillar es la palabra perfecta que usted expresó ahora, Ángeles. Mm. Es importante primero que se diga que eso no es del 7 de octubre del año pasado para acá. Sí. Los palestinos viven esto hace 76, 77 años de ocupación ilegal de la tierra palestina, de violación constante de los derechos humanos de Palestina, violación total de las resoluciones de la ONU, que Israel no respetó a ninguna, violación permanente del derecho humanitario internacional que Israel nunca respetó. El problema no es el 7 de octubre, el problema es 76 años de ocupación, 76 años de ilegalidad. No es posible ver la cuestión en Palestina desde el 7 de octubre, no empezó allí. Eso también no es importante decir que no es una guerra, es un masacre. Lo que pasa a los palestinos es un masacre, no es guerra, no es un conflicto. No es un conflicto donde hay dos ejércitos, dos fuerzas aéreas. Hay una fuerza armada poderosa, una de las más grandes del mundo, que está masacrando el pueblo palestino, que está practicando un genocidio. Eso es muy claro. Y quien más sufre son los indefensos, son los civiles, las crianzas. UNICEF tiene números. A ver qué pasó ahí. Vamos a retomar esa comunicación. Les recordamos que estamos hablando con el doctor Nasser Yude, que está en Santana do Livramento, un hombre de la frontera, presidente de la Organización de los Palestinos, representante jurídico además de la Federación Palestina de Brasil, que nos parece que es una muy buena oportunidad para poder relacionarnos con esta cantidad de palestinos que en la frontera en general, podemos decir, viven en nuestro país. Él estaba diciendo además desde qué épocas, ¿no? Están viviendo. Hablaba de unas 85 familias, ¿no? De alrededor de 100.000 la descendencia en Brasil. Realmente es información es muy interesante. Es muy importante y nosotros tenemos que ir viendo, también de ir abriendo otras miradas como esta sobre la causa palestina y el desarrollo de esto que también no es guerra, como decía él, es un conflicto, pero un conflicto creado por un país que quiere exterminar a un pueblo, ¿no? Yo me acuerdo desde hace muchos años, nosotros conversábamos acá, siempre llamaba la atención de la juventud de los que se oponían a esa invasión permanente de los palestinos, la defensa de la tierra. Ahí retomamos el contacto, doctor. Sí, sí. Yo creo que estaba hablando de los números de UNICEF para los niños y palestinos. Exactamente, allí quedó. Sí, los UNICEF tiene y otros organismos internacionales de que casi 16 mil niños y adolescentes palestinos fueron asesinados en Gaza desde el 7 de octubre. Eso es un genocidio televisionado por la TV, por la primera vez en la humanidad la gente asiste a un genocidio y nada se hace. Las gran potencias del mundo, las ditas gran potencias, ninguna medida tomaron para que el masacre cese. Sí. Hoy son casi 40.000 palestinos en el total muertos por la ocupación sionista. Es verdad. ¿Y cómo se hace, cómo lo hacen ustedes, no? Para escuchar todo lo que uno escucha, las denuncias de Naciones Unidas, de sus organismos como UNICEF y muchos otros, los que tienen que ver con la tortura, los que tienen que ver con la cultura, los que tienen que ver con los refugiados, todos expresan, condenan lo que está haciendo Israel, exigen que termine, pero no termina. ¿Cómo nos paramos frente a eso? Nosotros tenemos yo creo, no solamente nosotros los palestinos que viven acá, los descendientes, pero a todos que tienen sentimiento de humanidad, tienen también un sentimiento de impotencia, Ángeles, de no conseguir hacer más. No sé cuándo eso va a parar, no es humano lo que está pasando. A 2-3 días atrás fue en Rafah, en la frontera con Egipto, donde también hay mucha gente deslocada de otros locales, claro, de otros lugares. La aviación israelí bombardeó y hay fuego por todo, por carpas. Yo creo que es carpas en español, las barracas. Sí, carpas, sí. Es carpas, está, pero mi español no es muy bueno. Ahí se quemó la gente, se quemó niños, se quemó mujeres, ancianos. Eso no es guerra. No, no es guerra. Eso claro. Es un masacre. Claro. Eso es un genocidio. La solidaridad internacional se ha destacado. Incluso muchos analistas dicen que lo que se está viendo hoy a nivel, por ejemplo, de las universidades, en todo el mundo, hacía muchos años, décadas, que no se veía. Es una solidaridad, además, que no decae. ¿Cómo lo analizan ustedes? Es una... hay algo que pasó, no sé si ustedes piensan así, pero nadie imaginó que las grandes universidades americanas, las conocidas universidades americanas de Columbia, de Yale, de Harvard, sí, por meses hicieron acampamentos de protesta contra el masacre en Palestina. Eso jamás pasó. Y eso jamás el gobierno americano pensó que iba a existir. Y esas protestas están por todo el mundo. En Inglaterra, donde el gobierno apoya abiertamente al masacre, apoya abiertamente, el pueblo sale 2-3 veces al año, al mes, y por Londres y hacen protestas con 300, 400 mil personas. Eso es algo impresionante. Y eso tuvimos en España, tuvimos en Irlanda, tuvimos en Francia. Francia es otro gobierno que no tiene una postura firme de condena al masacre, pero el pueblo está a la calle. Y en América Latina también, ahora vimos en Colombia, el gobierno colombiano suspendiendo las relaciones con Israel. El gobierno brasileño ayer retiró el embajador brasileño en Israel, ¿no? En Bolivia ya hizo hace un tiempo eso, Venezuela, la gente protestando en México, en Guatemala, en Brasil también se hace con mucha protesta, en San Pablo principalmente. La solidaridad es gigantesca. De las personas, sí. Sí, y ha pasado la iniciativa de Sudáfrica, por ejemplo, fue muy importante también, ¿no? Que después tuvo varios países que lo siguieron. Nosotros palestinos y descendientes, no solamente nosotros, pero la humanidad tiene una deuda con África del Sur, sí, por lo que está haciendo en la Corte Internacional Penal. La África del Sur, por su experiencia con el apartheid, como los palestinos sufren con el apartheid también hace 76 años, llevaron a la corte la denuncia contra la ocupación sionista, y eso para nosotros palestinos es motivo de mucha felicidad, y somos eternamente gratos por eso. Y África del Sur continúa haciendo eso. Semanalmente hace pedidos para la Tribunal Penal Internacional, pero infelizmente hasta ahora no hay ninguna medida efectiva de resultados así, pero creo que está en el camino, sí. Bueno, nosotros con este encuentro de hoy queríamos, doctor, iniciar un vínculo que nos parece que estábamos en deuda, claro, con esto, que nos gustaría mantener con ustedes como parte del pueblo uruguayo, y con los brasileños también como parte del pueblo latinoamericano. Con los chilenos tuvimos, me acuerdo, hace unos años. Incluso vinieron acá una vez en una actividad que hicimos nosotros, estaban en Uruguay, participaron. Pero nos gustaría tener más vínculo para tener la mirada de ustedes en estos temas. Claro, claro que sí, Ángeles, estoy siempre a su disposición. Y si me permite, yo quería, sí, hacer unos agradecimientos. La coordinación por Palestina en Uruguay, que siempre está con nosotros, sí, es un grupo fantástico, a los varios movimientos sociales, sindicales, acá de la frontera de Montevideo, a la Frente Ampla, a los otros partidos de izquierda que marchan con nosotros en las protestas acá en la frontera, y un agradecimiento especial a la embajadora Nadia, la embajadora de Palestina en Montevideo, que está haciendo un excelente trabajo. Y quiero agradecer a ustedes por oportunizar a nosotros hablar un poco de nuestra situación. Muchas gracias a usted, doctor Nasser Yude, y estaremos conversando pronto. Yo agradezco. Muchas gracias. Muito obrigado. Buenos días. Hasta la próxima.